CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Diana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Ayer hablábamos un poco de lo que eran los proyectos que se habían generado en el ámbito de las propuestas políticas, las llegadas al Parlamento, lo que había sido la ingeniería electoral que muchos habían realizado para lograrlo, no haciéndolo por la lista pura y sí a partir justamente de acuerdos partidarios. Hubo mucho movimiento ayer jueves en lo que tiene que ver a justamente el ámbito previo al balotaje, con distintos encuentros, uno realizado por el Partido Nacional en la sede del Partido Nacional en horas de la mañana, donde se recibió a los legisladores electos, tanto senadores como diputados, a alcaldes también y a ediles, sobre todo en la zona de Montevideo. Y después en la tarde-noche, a las 7 de la tarde, tenían una misma actividad recibiendo a representantes del interior en el departamento de Canelones. En esa actividad fue que Álvaro Delgado manifestó que él consideraba que la llegada de Yamandú Orsi a la campaña de Daniel Martínez como jefe de campaña era una intervención del movimiento de participación popular sobre la campaña del candidato Frente Amplista. Y también nosotros le establecíamos allí las comparaciones que se vienen haciendo por parte de Frente Amplio. Entre ellos, ustedes escucharon a Álvaro García decir que la competencia acá está entre alguien que ha sido ministro, que ha sido intendente, que ha sido presidente de ANCAP, que ha trabajado toda su vida, dijo Álvaro García, contra alguien que solamente ha sido parlamentario, hablando de la calle Pou. Álvaro Delgado dijo que esto vuelve a mostrar que le falta humildad, que le sobra soberbia al Frente Amplio, pese a cómo le fue en las elecciones pasadas y pese a que ellos consideran que van a perder en el balotaje. Y que salen con este tipo de instancias comunicacionales que no son las mejores. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso, justamente de lo que es el ordenamiento de la campaña del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el hombre fuerte, la mano derecha de la calle Pou. Paralela a la fórmula, es una gira del Partido Nacional a la estructura del Partido Nacional, que es el principal partido de la oposición. Obviamente ya la fórmula no es la fórmula del Partido Nacional, es la fórmula que va a representar una coalición, pero el Partido Nacional es el principal partido de esa coalición de gobierno y tiene que ser el principal soporte, el que traccione más en este balotaje. Y quisimos empezar rápido, empezar hoy, quisimos empezar por Montevideo, con la departamental nacionalista de Montevideo, y con todos los diputados electos, senadores electos, ediles, alcaldes y concejales. Vamos a ir hoy en Canelones y a partir del domingo, durante casi 8 días, por todo el país, los senadores electos, todo el partido, poniendo a la estructura nuevamente de pie, que nadie descanse, porque tenemos solo 20 días y lo que nos estamos jugando son capaz 20 años para adelante. ¿Cuáles son los énfasis? Primero, el compromiso y la militancia partidaria. Segundo, llevar las propuestas a la fórmula. Estamos elaborando materiales para darle a la gente, para darle al militante. Y sobre todo, esto va a la estructura nacionalista, pero sobre todo motivar a la estructura nacionalista que hable con la gente, directamente con la gente, que nos parece que es lo más importante. Yo creo que hoy Luis y Beatriz, la fórmula, pueden exhibir que tienen mayoría parlamentaria y que hay gobierno. Y cuando decimos que hay gobierno, que va a haber estabilidad y que le vamos a dar garantía a la gente, y hay un documento que se está elaborando sobre los puntos sobre dónde vamos a ir en este gobierno. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Con la inserción internacional? ¿Con la educación? Y bueno, en esos temas la estructura partidaria es clave, que se motive a sí misma, que salga a militar y sobre todo que hablar con la gente, muchos de los cuales votaron posiblemente a Daniel Martínez el domingo pasado. Los movimientos que hacen en el otro... ¿Cómo van a sumar a los dirigentes de los partidos de la coalición? No, En principio, en esta etapa, cada partido va a hacer campaña por su lado. Nos parece que va a haber como tres campañas paralelas. La campaña del Partido Nacional, la campaña de cada uno de los partidos para sus propios votantes y después la campaña de la fórmula que nos engloba a todos. Eso es un poco la estructura. ¿Ha confirmado la visión de Orsi de la campaña de Daniel Martínez? Yo creo que ayer le terminaron de intervenir la campaña a Daniel Martínez. Eso es notorio. Miren, la verdad que imagínense la debilidad si Daniel Martínez fuera presidente, que los sectores radicales del Frente Amplio, que hoy son la mayoría, o este es el Frente Amplio más radicalizado y más aislado de los últimos 15 años, sumamos el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hoy tienen gran parte de la bancada. Ya no es un tema del plenario, también la bancada parlamentaria. Y bueno, ayer se demostró que tomaron el control de la campaña. Si lo tomaron en la campaña, imagínense lo que sería en un gobierno. Lo sorprende las declaraciones de Álvaro García respecto a que se enfrentan dos personas, en este caso Daniel Martínez, con habiendo sido ministro, director de ANCAP, intendente de Montevideo, contra un simple parlamentario. Mire, la verdad que yo pensé que el Frente Amplio, o algunos actores del Frente Amplio, el domingo aprendieron por lo menos a manejar la soberbia diferente. Se ve que la soberbia es más fuerte que muchos de ellos y el apego al poder también. La gente no es tonta cuando elige y mayoritariamente la gente eligió cambiar. Y por algo eligió cambiar quizá con 400.000 votos más de lo que eligieron continuar. Así que le recomendamos sobre todo mucha humildad y escuchar a la gente. Senador, Cancillería le pidió explicaciones al embajador de Brasil por las declaraciones de Bolsonaro. ¿Qué opinión le merece? Creo que Luis fue muy claro ayer. Nosotros no opinamos de las declaraciones de otros gobernantes, de otros candidatos. Obviamente tampoco nos gusta que opine de las nuestras. A nosotros, a mí personalmente no me gustaron, pero y me parece que tampoco está bueno que nosotros salgamos a endilgarle a lo demás lo que pensamos en el exterior, en materia de política internacional. No tenemos que llevar bien con los presidentes de los países, independientemente de la ideología que tengan, porque es en beneficio del Uruguay. Por otra parte, Yamandú Orsi, que realizó también hoy una conferencia de prensa en donde planteó sus propuestas, hizo referencia a esto de que lo acusan de ser quien ha intervenido a la campaña de Daniel Martínez. Lo que dice es que Martínez lo quería de antes, pero que sus responsabilidades a nivel de la Intendencia Municipal de Canelones se lo había impedido. A ver, claramente hay, lo hemos dicho y lo dijimos ayer en este mismo espacio, un divorcio muy grande entre lo que es los grupos de trabajo que Ramón Méndez había creado junto con Martínez para la campaña y el gobierno, un gobierno que decía hacemos campaña nosotros por un lado, saliendo al interior, mostrando lo que el Frente Amplio ha hecho en el gobierno de Vázquez, y ellos hablan de otra cosa, no se afirman en eso. Y ejemplificábamos con que se quería simplificar la campaña en aquello, bueno, ¿usted qué quiere? ¿El FONASA con más cobertura o dice con menos y solamente para el trabajador? Bueno, por allí era lo que se simplificaban en lo que tenía que ver con un mensaje además muy duro, yo insisto, un mensaje en donde sí se ve la mano de Orsi por su carácter, a partir de un Martínez que sale, hace declaraciones más fuertes, a hablar de que se viene un gran tarifazo si gana la calle Pou y a salir más duros en las redes sociales. Redes sociales que le contestan en este caso justamente en el sentido de que el Partido Nacional sobre todo le viene dando, de que, bueno, Yamandú Orsi devolver el teléfono a Daniel Martínez eran algunas de las expresiones, como que Orsi era en realidad el que estaba tuiteando en nombre de Daniel Martínez. Pero vamos a escuchar lo que decía justamente Yamandú Orsi. Un batallón de compañeros que están en la calle, por ejemplo, ediles, diputados que fueron electos y los que no fueron electos, pero también el vecino de a pie, repito, que le dice, mirá, yo tengo un vecino que me dijo que ahora sí nos va a acompañar, y bueno, no precisa que vayamos nosotros, son ellos mismos los que tienen mensaje. Ahora, ¿podemos hacer hincapié en la heterogeneidad de esa oposición donde hay posiciones contrapuestas? Ayer, por ejemplo, Pablo Mieres hablaba de una agenda que le había presentado a la calle Pou, que es muy contradictoria con lo que plantea, por ejemplo, Cabildo Abierto. ¿Se van a apoyar en esas contradicciones? Eso es uno de los puntos. La historia misma, los antecedentes que hay de aquel documento famoso que se firmó el 9 de noviembre de 99, creo que fue, pero también esto otro, las contradicciones que aparecieron en campaña y que hoy de golpe aparece como que todo se incluyó. Yo creo que este es un país donde se puede acordar, donde por ejemplo tenemos experiencia en el propio Congreso de Intendentes, Frente Amplio y Minoría, y sin embargo hemos podido acordar con el resto de los partidos. O sea que ese discurso también de que solo es posible gobernar con una coalición bastante heterogénea y no con el Frente Amplio, yo creo que se cae a pedazos cuando por ejemplo se muestra que el 70% de las leyes que se votaron salió con los votos también de los partidos de oposición. Orsi, ¿cómo van a participar los líderes políticos del Frente Amplio en esta etapa de la campaña? Los viejos líderes, los que convocan. Cada cual con sus características, pero ya están saliendo a la cancha. No conozco a todos los partidos internos o todos los sectores del Frente cómo lo están haciendo, pero me consta que ya están diagramando con las departamentales del Frente y con los propios sectores. ¿Quiere preguntar acá? ¿Creen que sería bueno comunicar a algunos ministros de cara a cuál estás? No sé si es necesario. No sé, eso lo resolverá Daniel, que es quien conduce esto. ¿Lo ve cómo lo ve? No sé si es necesario. Yo de verdad no sé si es necesario. Sí es claro mostrar los equipos que hay. Y ahí es incontrastable la solidez que tiene nuestra propuesta con respecto a la adversaria. ¿Va a haber un documento más chico del programa de gobierno del Frente Amplio para presentar en estos días de campaña o no? No creo. El boca a boca alcanza. No creo. Sí, se deben elaborar documentos de plan de gobierno o de línea de estrategia, que me imagino. Pero el programa es uno y es claro. Hay un programa solo en esta campaña electoral hasta ahora. ¿No hay un cambio de timón entonces en la campaña? ¿Sigue como estaba? Desde el Partido Nacional, por ejemplo, se acusa de que se intervino en la campaña de Martínez con su incorporación ahora como jefe de campaña. Daniel me había dicho en la otra etapa si yo podía incorporarme también, pero implicaba mucho tiempo fuera de la tarea de la intendencia. Yo incluso hoy no soy jefe todavía, hasta la semana que viene. Hoy estoy con mucha tarea todavía en la intendencia. Estoy viniendo a estas reuniones muy puntuales, pero ya me lo había planteado antes. Esto es un cambio de estrategia acá, de estrategia, porque un balotaje es distinto, es bien diferente. En la elección común son los sectores políticos que salen con sus listas. Ahora, acá hay que simplificar bastante y bueno, en esta etapa, como es más corta, me pareció que estaba bueno. Me encanta ayudar a Daniel porque además nos llevamos, trabajamos de memoria. Trabajamos de memoria, dijo Yamandú Orsi sobre Daniel Martínez. Allí hablaba sobre la participación o no de los más viejos del Frente Amplio, en este caso Mujica, Astori. Él los marca como que ya están en campaña. Y también el tema de lo que han sido los ministros, que los ministros, reitero, son los que han sido bastante críticos. María Julia Muñoz supuestamente iba a pedir licencia para intentar participar de la campaña directamente. Veremos cómo van cayendo cada una de esas fichas en todo esto, que por ahora no ha tenido una línea de conducción clara. Orsi le ha empezado a dar su impronta, los discursos de Daniel Martínez claramente así lo demuestran. Veremos qué resultado obtiene. Hacemos la pausa. Estuvimos por primera vez en la sede de Boulevard Artigas, de la gente de la calle Pou, una sede bastante grande, una sede de dos pisos, en donde no hay mucha referencia, por ejemplo, a líderes históricos como pueden ser Uribe o Aparicio Saravia, sino que hay más imágenes, diríamos, de la vida cotidiana, en donde sí aparece en algún momento con algún niño el propio Lacalle Pou. Obviamente el logo del sector Todos es el que sobre todo resalta en un contexto, diríamos, de una arquitectura moderna, por decirlo de alguna forma, sillas modernas y bastante incómodas, la verdad, que estuvimos probando. Pero digo, más allá de eso, se recibió al sector de Novik ahí. ¿Sector de Novik, el Partido de la Gente, o sector de Peña? Y ese fue el problema, ¿no? Creo que el tema, y la verdad que para que ustedes se hagan una idea en la cabeza, porque no puedes, no, esto no es televisión, imagínense a Novik y a Peña juntos, rodeados de periodistas, y Peña y Novi juntos, y preguntarle a Novi, bueno, pero usted votó mal, votó muy mal. ¿Qué es lo que le ofrece a la calle Pou? Bueno, Novik decía, bueno, lo que le ofrezco es mi equipo técnico, la experiencia de mi gente. Pero Peña, usted dijo que se iba, que no quería estar más con Novik, teniendo a Novik al lado, ¿no? Y Peña diciendo, bueno, en realidad yo, acá el partido de la gente está, la gente es la gente, el partido de la gente lo representa, pero usted tiene casi todos los convencionales porque son suyos, usted quiere quedarse con el partido de la gente. Y él en realidad dijo, bueno, los temas internos, yo creo que sí, que Peña se quiere quedar con el Partido de la Gente. No es que Peña se quiera ir del Partido de la Gente, sino que Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, cree que considera, él ha sido, en este caso, a través del voto, nominado como el hombre más fuerte de ese sector, y no Novi. Vamos a escuchar algo de lo que decía en esta situación tan incómoda Daniel Peña. Lo importante de hoy es que el Partido de la Gente es quien hoy hace el acuerdo con el Partido Nacional. La realidad es que estamos para que primero las cosas cambien en el país y priorizar a la gente. Eso es lo que hoy nos tiene a nosotros aquí y es el compromiso que adquirimos con la ciudadanía, por lo cual difícil hoy no decirle a la ciudadanía lo que nosotros dijimos la semana pasada. Lo que el Partido de la Gente haga su interna lo va a ir procesando como generalmente procesamos las cosas a la interna del Partido de la Gente y son temas internos. Los temas del país son los que nos interesan, son los que nos importan, son los que trabajamos durante la elección, son los que hoy le planteamos al candidato a presidente por el Partido Nacional, que es el tema del empleo, que es el tema de la seguridad, que es el tema del no aumento de impuestos, que es el trabajar en leyes que después le den solidez a un gobierno que no solo tiene que tener hoy presencia en las calles, sino que también tenga solidez legislativa a la hora de presentar leyes y a la hora de construir el futuro de los uruguayos en los próximos tiempos. Y es así que el Partido de la Gente va a ser quien seguramente también acerque algún documento en estos próximos días, que también lo tenemos que conversar con nuestra gente, con nuestra estructura, con nuestros órganos, y el partido va a funcionar como todo partido político democrático en el país. ¿Pero se puede garantizar que va a seguir los 5 años en el Partido de la Gente? Sin duda, sin lugar a dudas. ¿Pero es cierto que hay fricciones o diferencias entre usted y Novik, como ha trascendido? Los temas internos del Partido de la Gente lo va a resolver el Partido de la Gente. Acá está el Partido de la Gente unido, enfrentando lo más importante que le importa a los uruguayos, que son los problemas de los uruguayos. Los problemas de los políticos no le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es el problema de los uruguayos y es lo que nos tiene que importar a todos quienes hacemos política. ¿Novik lo representa usted? Hoy estamos representados como el Partido de la Gente. El partido tuvo una elección y esa elección dio sus resultados y después vamos a tener procesos internos que en definitiva van a resolver los problemas internos del Partido de la Gente. ¿Esos procesos van a implicar o pueden implicar que usted salga del partido? Reitero nuevamente, yo fui electo por el Partido de la Gente, soy un representante del Partido de la Gente, acá está el Partido de la Gente. El Partido de la Gente como tal va a tener hoy este acuerdo o estas propuestas y vamos a funcionar como partido. Ahora, discúlpeme, con la votación que hubo, el 80-90% de la convención pasan a ser convencionales suyos, o sea, ¿usted pasa a ser el hombre fuerte del Partido de la Gente? No, mire, esas cosas no existen. La gente es de la gente. El que no entienda en el Uruguay que la gente es libre, independiente. Creo que unas 50 veces dijo Peña la gente. Y eso de la gente es de la gente, la verdad que fue una de las frases que quedó en esa reunión. Obviamente hay que entender que estaba muy nervioso porque estaba hablando de Novik y en ningún momento dijo que Novik lo representaba, teniéndolo al lado. Y además, si ustedes han visto algunos videos que hemos podido subir nosotros, se ve la cara de Peña mientras Novi habla y se ve la cara de Novi cuando Peña habla, ¿no? Vamos a escuchar justamente en un momento que se le pregunta también a Novi, bueno, a partir de lo que decía Peña, si él consideraba que Peña se iba a ir. Yo reitero, me parece que Peña no es que se quiera ir, sino que lo que quiere es quedarse él como el líder del Partido de la Gente. La forma diferente es siempre tratar de que la gente viva mejor y en eso lo hemos demostrado siempre esté quien esté. ¿Está molesto usted por los trascendidos de prensa de Peña? No, para nada, por algo estamos acá. En todos los partidos hay diferencias y nosotros las hemos sabido sortear muy bien. ¿Tuvieron que ver los dichos de Peña? Porque dichos, hoy aparecen los dos acá para reunirse con... Nos han visto muchas veces, yo ya dije, yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo de política, y esto es parte de la política, y lo más importante, y lo hemos demostrado, que siempre ponemos por delante el país y la gente, y eso es lo que la gente tiene que tener claro. Nosotros vamos a poner por delante siempre eso, por delante de un carguito, de una posición. Lo hemos demostrado y lo vamos a seguir. Pero si Peña se va del Partido de la Gente, el Partido de la Gente se queda sin banca. Yo no creo que él, ya lo ha dicho, que él no se va a ir. Usted se lo preguntó y le contestó. Muchas gracias. Usted se lo preguntó y Peña estaba ahí en silencio. Ya lo escuchó, él dijo que no se va a ir. Claro, él no se va a ir, pero dependerá de cómo pueda ascender en esa cúpula del Partido de la Gente, que lo tiene en el segundo lugar. Es mucho malo, pues lo que quiere subir es el primero. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Estuvimos en la Fiscalía, porque en la Fiscalía se presentó el 26 de marzo Unidad Popular, a partir justamente de lo que fue una publicación por parte de un integrante de la Tupabanda, en donde en un libro establecía que parte del botín había sido repartido también al 26 de marzo. Luego esta persona en distintas notas de prensa ha indicado que no tiene prueba de esto, que no, bueno. La idea es que justamente confirme que esto es una mentira y que diga que no tenga, que no tiene prueba de lo que escribió, que no hay prueba de nada, a nivel judicial. Porque lo decía en este caso Eduardo Rubio, nosotros vamos a seguir en política, el 26 de marzo va a seguir en política, la Unidad Popular va a seguir en política, y no queremos que esto aparezca o salte en cualquier momento. Queremos que este tema se liquide ya, que se establezca que esta persona, y lo establezca esa misma persona, el Poder Judicial, para que quede claro que si tiene alguna prueba la presente, si no tiene prueba que confirme que es mentira y que lo que publicó no tiene en este caso ningún sustento. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Rubio a la salida justamente de la Fiscalía. Probablemente hoy nos convocan, pero estos son los tiempos que tiene la Fiscalía, y lo que queremos es que se aclare definitivamente que aquí establecía la patraña, la mentira, la calumnia y la intencionalidad política que esto tenía en plena campaña electoral, involucrar al 26 con una banda asaltante. Por tanto, ahora estamos a la espera de lo que la Fiscalía actúe. Van a convocar al autor del libro, y queremos que establezca acá en Fiscalía lo que ya dijo en la prensa, que no nos conoce y que no tiene nada con qué probar lo que dijo. Rubio, ¿ustedes creen que esto le causó un daño a la fuerza política? Yo creo que sí, tuvimos en aquel momento 15 días en toda la prensa. Fue la última vez que me llamaron a la prensa para algo, era para hablar sobre nuestro vínculo con la Tupabanda. Sin duda que eso tiene un efecto. La acción nuestra, que inmediatamente recurrimos a la denuncia de este tema, tal vez neutralizó lo que era una campaña que se estaba orquestando, pero el daño está hecho. Fuimos tapa de diario, fuimos nota informativa, pero no por el proyecto de ley que presentamos, sino porque estábamos involucrados en los robos de una banda del año 97. Se lo preguntaba a Fagundes, al abogado, y bueno, él hablaba obviamente en el ámbito y en el término legal, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo que los satisfacería sobre esta situación? Es que si esto no se desmiente ante la justicia, queda ese documento escrito, y nosotros vamos a seguir en la vida política, es nuestra vida, y no queremos que en una campaña cualquiera o en un debate cualquiera se nos indigue esta acusación de la que ante la que nosotros no hubiéramos hecho nada. Nosotros queremos decir, bueno, mirá, en cualquier circunstancia que digan lo que pasó, no, lo que pasó es mentira y está establecido acá. Y hablamos obviamente con Juan Fagún desde el punto de vista legal. Nos decía que lo primero que hay que hacer es ubicar justamente a esta persona, que yo he manifestado hoy en Informativo de la Mañana, muchas veces a los compañeros de distintos medios de prensa los citaba en distintos lugares de Montevideo, por ejemplo. Recuerdo a Canal 5 citándolo en el puerto de Montevideo para hacer la nota. Entonces, lo que se está ubicando, viendo es dónde vive, dónde reside, dónde se le puede citar, llamar para que venga a comparecer a nivel judicial. Eso es lo primero, dice Juan Fagundes, que la Fiscalía está queriendo hacer. Y lo segundo, la instancia central, según Fagundes, es esta, la de que busca el 26 de marzo, es que esta persona reconozca ante la justicia que mintió, que no tenía, no tiene pruebas referente a esto que dijo en el libro de que las tupabandas le entregaban dinero el 26 de marzo. Eso es lo que justamente se busca, y bueno, vamos a escuchar lo que decía Juan Fagundes, el abogado de 26 de marzo en esta causa, a la salida de Fiscalía. A entrevista con los denunciantes, donde se plantea el objeto de la denuncia y también las consecuencias que tuvieron que soportar los denunciantes a partir de la publicación, y ratificar su deseo de que se cite al autor del libro a que dé su posición y refrende o ratifique o rectifique lo que publicó en virtud de la denuncia, ¿no? ¿El fiscal es ahora que determina a partir de lo que fue esta instancia la citación de este caso del denunciado? Sí, por lo que supimos de boca de la fiscal es que bueno, ella se va a abocar ahora a citar a esta persona para que venga justamente a plantear o a contestar nuestra denuncia, ¿no? En caso de que esta persona se arrepienta de sus dichos, ¿cómo lo establece? Porque en realidad hay una publicación, hay un libro. Bueno, básicamente los denunciantes lo que desean a esta altura de la situación es que si, como él ya dijo, no puede demostrar ni probar ni tiene cómo justificar lo que publicó, por lo menos tenga a bien pedir las disculpas por los daños ocasionados, ¿no? ¿Hay alguna responsabilidad también de la editorial en este caso? Bueno, esa no es el objeto por ahora de esta denuncia. Pero bueno, eso será decisión de los damnificados, ver si de alguna manera toman alguna acción, pero no tiene nada que ver con esta instancia. ¿Los tiempos que se manejan, doctor, usted qué? Y los tiempos son los de la ubicación del autor de los dichos. El tema es que ubicarlo y bueno, y ver los tiempos de la fiscalía para que lo pueda citar. Gracias, doctor. Ahí tenían a Juan Fagundes, hacemos la pausa. Y venimos, bueno, ayer tuvimos también por primera vez en la sede de Cabildo Abierto y vamos a estar hablando de la conferencia de prensa conjunta de la calle Manini, donde además la calle cerró un poco la actividad de rondas que había tenido con los distintos socios de cara al balotaje. Y bueno, en la calle, la conferencia de prensa duró más de 30 minutos, 30 minutos con 36 segundos. Y no vamos obviamente a escuchar los 30 minutos, pero vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de la calle Pou y Manini Ríos. Manini Ríos sobre todo haciendo hincapié en algunos temas, por ejemplo los cambios que él quiere en la fiscalía, que no haya una persona con tanto poder como fiscal Díaz, cambios también que tienen que ver con el nuevo Código de Proceso Penal, aunque dijo que no habían hablado de ministerios concretamente. La calle fue muy claro y creo que la estrategia de la calle a la hora del tema de los ministerios es de alguna manera espantar a algunos con respecto a que, bueno, él acepta que también los ministerios sean multicolor, pero que le pongan primeras figuras. Dice, él las llama figuras de peso político. Por ejemplo, Manini, por ejemplo, el propio Novi, por ejemplo, el propio Mieres. Y no todos van a agarrar. Él dice que si no alguien de representatividad, pero también mayor. No en este caso, que sean en este caso nombres que Cabildo Abierto, que el Partido Independiente, que la gente de Novik maneja, pero que no tengan peso político. Él quiere hombres de peso político también en el ministerio que aporten estos sectores. Vamos a escuchar lo que decía, sobre todo en relación al tema también de Manini Río, la calle Pou habló, volvió a hablar de la culpabilidad, o por lo menos de que no se revisó el papel de la torre ejecutiva en el tema de lo que fue el Tribunal de Honor a Nino Gavazzo por el caso Gomenzoro, donde surgieron datos sobre el caso Gomenzoro, de Roberto Gomenzoro. Y en ese sentido también habló de la ley de urgente consideración. Dijo que no hay que tener tanto miedo a esa ley que él ha dicho ha manejado, será parte de, lo de su gobierno, y que estará lista el domingo para presentársela a sus socios, este domingo. Cabildo Abierto y de los otros partidos, Cabildo Abierto ha hecho lo propio con nuestro programa, seguramente, y allí está la ley, los fundamentos de la ley de urgente conciliación. No hay nada oculto. Son otros los que ocultan. Ocultan las comisiones, ocultan los datos de Cancillería, de las embajadas, ocultan los negocios con Venezuela, ocultan. Quizá están acostumbrados a ocultar ellos y piensan que somos todos iguales. Nosotros siempre hemos sido bien transparentes, en lo bueno y en lo otro. ¿Cambia en algo el futuro de esta alianza, puntualmente en este caso de esta parte de la coalición, lo que pase mañana en la justicia con Manuel Ríos? Absolutamente, para nada. Si la justicia entiende que hay un delito y se sigue investigando, ¿para ustedes es lo mismo? Mañana la justicia no condena, no. Hace otra cosa la justicia. Puede o no formalizar, que no significa una condena. Eso abunda, es abundar en derecho, pero ustedes lo saben bien. Pero mi punto de vista sobre ese tema, y aprovecho a comentarlo con ustedes, que lo dije hace mucho tiempo, se mantiene incambiado desde el momento que conocimos este tema, no por el poder político, lo conocimos por un periodista. Porque si un periodista, colega de ustedes, no hubiera escrito o hablado, esto todavía no se conocía. Y desde mi punto de vista, y este es el razonamiento que usó mi partido político, en virtud de no acompañar la destitución de los generales, sostiene exactamente lo mismo. Que se cumplió con la información y con la cadena de mando, esto lo suscribió el propio extinto ministro de Defensa, Menéndez, que aseguró en una carta haber ido con dos asesores jurídicos a Presidencia de la República a informar. Ustedes saben bien que no entra una vez por semana un expediente que dice Gavazo arriba, y que estamos convencidos de que la información sobre este tema, que no es nuevo, dicho sea de paso, que data de muchos años, este tema sobre estos procesos está en la torre ejecutiva. Lo hemos dicho más de una vez. Si hay fuego, si es que hay un incendio, ese incendio está en la torre ejecutiva. No sabemos si solo al secretario de la Presidencia toma o también al presidente de la República. ¿Y si eventualmente la justicia pide desafuero de Manini Ríos, se vota? A mí no me corresponde hablar en ese sentido. No va a pedir porque no me voy a parar en fuego alguno. Eso es lo primero que mañana voy a plantear en la vida. Después hay una discusión jurídica que me retrotrae a mi examen de Derecho Constitucional 2. Que hay una pregunta clásica que es ¿cuándo empiezan los fueros de un parlamentario? Si es desde el día que es electo, si es desde el día que es proclamado o si es desde el día que asume. ¿Cuándo creen ustedes que la calle dice que comienzan los fueros de un legislador? ¿Se lo pregunto a usted? Daniel Ambrosio. ¿Cuándo cree usted que dice la calle que comienzan los fueros de un legislador? ¿Cuándo asume? Él cree que en este momento Manini Ríos no tiene fueros. Para la calle Pou no tiene fueros. Recién lo va a tener cuando asuma directamente el cargo. Recuerdo que mi respuesta, después avalado por un docente, pero hay varias bibliotecas, es desde el día que asume. ¿Por qué? Desde que es electo y no proclamado. Y cuando es proclamado, en realidad no está ejerciendo funciones. Y si es cuando está proclamado, habría dos senados y dos diputados, o sea, con fueros al mismo tiempo, cosa que parece no muy lógico. Por las dudas, para aventar cualquier duda y discusión, la defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro mi actuación, de la cual estoy totalmente tranquilo, que hice exactamente lo que debía hacer. Estoy totalmente convencido que acá lo que se buscó desde el primer momento fue otra cosa. Pero creo que ese no es el tema para hablar en esta. Ahora, mi posición es esa. Manini, ¿usted le pidió a la calle apoyo en un futuro gobierno para modificar el sistema de proceso penal que está cuestionado públicamente? Nosotros hemos hablado que nuestra propuesta de seguridad incluye la reforma del nuevo Código de Proceso Penal y el funcionamiento de las fiscalías. En esa propuesta de seguridad, que es una de las tres áreas que Cabildo Abierto va a aportar en este documento, va a plantear algo relativo. También ahí se considera la libertad de acción que tiene hoy el fiscal de corte, Jorge Díaz. Sí, ahí hay parte. Nosotros creemos que hoy el poder que tiene una sola persona en cierta forma desvirtúa, y por eso fue que planteamos en su momento la inconstitucionalidad desvirtúa la independencia de poderes y por eso vamos a plantearlo, ya sea esté plasmado o no en este documento o por la vía legislativa a partir del mes de febrero cuando asumamos la bancada de Cabildo Abierto, lo va a plantear claramente de que hay que hacer cambios sustanciales en cuanto a las a la discrecionalidad y a las potestades que hoy tiene la Fiscalía, en particular la Fiscalía General. Pero eso es un tema a plantear en su momento, ya que desde la Suprema Corte se entendió que esto es constitucional, lo vamos a plantear desde el ámbito legislativo en su momento. Creemos que es muy importante asegurarle, darle garantías a los ciudadanos, pero vuelvo a repetir, es un tema para manejarlo a partir de que tengamos la posibilidad en febrero del año que viene. Doctor, coincide con la evaluación sobre el fiscal de corte y en todo caso, ¿es una prioridad en su programa de gobierno? Lo que es una prioridad y que hay un equipo trabajando es la modificación del Código de Proceso. En las áreas que menciona Manini ahora, nosotros no hemos avanzado hasta el momento. Recuerdo una discusión, pero no está planteado hoy, recuerdo una discusión de un servicio descentralizado, ¿no? Ustedes recordarán cuando se votó y eso es, hubo distintas posiciones en el partido, pero no lo tenemos hoy como una prioridad. Por lo tanto, allí hay diferencias en relación al nuevo Código de Proceso Penal, sí en modificarlos, pero no en el tema de el papel del fiscal, por lo menos por ahora no hay coincidencias entre la propuesta de Manini y lo que el equipo de la calle viene trabajando. Otro que habló fue Javier García. El senador Javier García habló sobre el intento de robo de armamento que el Ministerio de Defensa ya ha reconocido, que en un principio dijo faltó información y por eso nosotros salimos a denunciarlo públicamente. Decía un Javier García que todavía no lo ha hablado con el ministro Ballardi. Javier García además es senador actual, más allá de que es senador electo también, y es integrante de la Comisión de Defensa. Un episodio muy preocupante sucedió el domingo a medianoche, día electoral. No había tomado estado público, yo tomé información, pero me había llamado la atención que no había ninguna acción del Ministerio de Defensa y lo hice público, porque me parece que es de enorme preocupación de que haya gente desconocida que intente entrar a la unidad del ejército donde se fabrican los armamentos. Había, según la información que tengo, un dron sobrevolando, dos personas que fueron por un puesto, otra persona que fue por otra, y requirió aparte que la guardia que estaba allí hiciera disparos al aire para disuadir el intento de ingreso. Por eso que creo que es un fenómeno muy preocupante que requiere ser aclarado, requiere una investigación. Vuelvo a reiterar, no estamos hablando de una dependencia cualquiera, estamos hablando de la dependencia del ejército que fabrica los explosivos. En un día muy especial, donde la dinámica de las unidades que están allí está alterada porque estaban los soldados, muchos de ellos, viniendo de cuidar urnas y de estar en la jornada electoral, por lo tanto la dinámica era bien diferente. Yo creo que el gobierno, el Ministerio de Defensa, tiene que hacer una investigación urgente y ver. Yo no quiero avanzar más, pero me parece que no es, obviamente que no es normal, no es habitual y no es común que haya gente que quiere ingresar a la planta de explosivos, haya un dron sobrevolando a medianoche y al mismo tiempo haya que repeler la agresión con disparos, disuadirla. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.